있었지. I know it's stuck by me when I feel disconnected. You're all I need when the water runs dry. I know that I can always come find you. Yeah, the only one that picks me up when I fall. Buenas noches, gentecita guapa, chula, hermosa y preciosa de Station K-Pop. Sean bienvenidos a este su programa favorito de el mundo mundial, Fan Café, con el mejor DJ del mundo mundial, 13 Dom. Por acá puedo ver que ya tenemos al Mr. Ingeniero Alodo Miyagi. Veo que anda Brownie Took, que llegó temprano el día de hoy. Ya por acá anda también mi queridísimo Chuchito. Anda Almita con la cuenta de Light Demian. Y obvio anda mi queridísima Dije también por acá. Un besazo para ustedes, personitas que ya andan aquí desde temprano. Bueno, temprano para el programa. Y a esas personitas que veo que nos están escuchando desde Anónimo. No imiten a nuestro DJ, mejor vengan y únanse al chat para que pasen un ratito agradable con nosotros y puedan venir a chismear. Y pues bueno, gente, como verán, por fin estoy recuperando un poquito más la voz después del preciosísimo concierto de Kim Woo Jin la semana pasada. Y es que vaya, gente, Vaya, de verdad que ese concierto fue sacado de otro planeta. Kim Woo Jin es un artista que tiene 4 años como tal siendo un solista. Sí, no es cierto, 3 años, 19, 20, 21, 22, no, sí, 4. Ya va a ser su cuarto aniversario como solista. Entonces, como algunos de ustedes sabrán, otros muchos no lo sabrán, Kim Woo Jin fue integrante de la agrupación de Stray Kids de 2018 a 2019. Posteriormente a su salida se hicieron muchos revuelos referente a ciertas acusaciones que resultaron falsas, y el muchacho salió triunfador por el mundo a pesar de que pues las fans coreanas le siguen tirando retete harta tierra por esta situación de que dejó Stray Kids, ¿verdad? Miren, ya llegó también Corpi. Ah, ¿cómo de que no te saludé, Almita? Si dije que aquí andabas con la cuenta de Delight Demian. Claro que sí te saludé, si se te extrañaba. ¿Qué mentiras, me blasfemian. La persona que te dijo que no te saludó se equivoca, Almita. Al principio del programa te saludé, claro que sí, dije que estaba el Inge, dije a Brownie, Chuzone, luego aquí está Almita con la cuenta de Delight Demian, y dije, sí que saludé. Pero mire, ahí va otro besazo, ya está tronado para usted. Ya me andan ahí agrediendo en el chat, ¿no es cierto, Almita? Bueno, sigamos con lo del concierto, es lo que estoy llegando a sus orejillas. No tengo depresión post-concierto, Brownie, porque honestamente sigo ensoñado. O sea, pasaron muchísimas cosas durante el concierto que, wow, o sea, sigo soñado. Yo iba con un outfit azul y negro, porque básicamente todo en mi ropa es negra, ¿verdad? Como las alitas que estamos próximas a regalar, que todavía no acaban su producción porque van a ser diferentes a las que llevamos al concierto, y el llaverito. Llevaba yo la alita aquí puesta en la oreja, pasamos a la foto y el muchachito la vio y me hizo regresarme, o sea, literalmente me hizo regresarme solo a mí para hablarme sobre el arete de alita que llevaba puesto. Debo admitir, gente, que el chico es precioso, o sea, las fotos y los videos de verdad no le hacen justicia. Y toda esa gente que dice que el muchacho es feo, no sé, de verdad necesitan como lentes con fondo de botella, o necesitan un lavado de cerebro, or something like that, porque el muchacho es precioso. Además es flaquísimo, de esas cinturitas que te dan ganas de agarrarlo y cargarlo, porque sientes que no pesan nada. Y su cinturita, o sea, literal, una cintura como de 60 centímetros, tal vez, menos. Yo, cuando llegué y lo vi, o sea, honestamente me quedé choqueado, gente. No suele pasarme de verdad que yo me choqueé con los idols, porque pues ya después de cierto tiempo uno se acostumbra, ¿verdad? Y vaya, o sea, cuando lo vi de verdad, que lo vi de cerca, o sea, ya el momento en el que pasé la foto, gente, de verdad, de verdad, de verdad, es impactante su presencia, o sea, desde su mirada, el porte que tiene el muchacho, su voz, porque tiene una voz bastante gruesa, a pesar de lo que pudiera parecer, tiene una voz muy grave. Entonces, es increíble el verlo ahí, o sea, además, una vez que empezó el concierto, todo se lo aventó cantando en vivo, a excepción obviamente de los dance breaks que hizo, porque en esos no cantó nada. Pero vaya, todo el concierto, las canciones que cantó, las cantó completa y absolutamente en vivo. Tuvieron por ahí algunos problemas con el micrófono que denotaron aún más que estaba cantando en vivo. Entonces, vaya, el muchacho es súper, súper talentoso. Y almita, sí, sí tiene alita, de hecho. Corpi tiene igual el llavero. Jihye y Almita, ustedes dos tienen las alitas ganadas. Entonces, pues ahí están. Ahí estarán pronto recibiendo instrucciones para recibir sus regalos. Menos Corpi, a Corpi se le va a enviar, ¿verdad? Pero sí, yo les aviso en cuanto ya esté listo para pasarles las cosas. Ay, dice Almita que me tiene un regalo. Ay, qué emoción. Almita siempre nos anda consintiendo a todos acá en la radio. Y vaya, gente, pues sigamos hablando del concierto, porque de verdad sigo muy hypeado por eso. Y es que, debo admitirlo, ustedes saben que yo no soy una persona sentimental. Saben que no soy del tipo de personas que va a impactarse con algo de manera sentimental. Ah, bueno, Corpi, entonces le cambiamos. Le doy a usted una alita y a Almita le doy el llavero. Se las cambiamos, les hacemos cambio. A Almita le doy el llavero. Hasta que puedo ver la sonrisa que tiene al recordar a Wujing. Sí, gente, no, es que, o sea, de verdad, les digo, ustedes saben que no soy una persona sentimental, que normalmente no soy alguien, o sea, que lloraría en un concierto y regularmente me burlo de las personas que lo hacen. Y tómala, que Wujin me la aplica y me hizo chillar. Y es que hay una canción que para mí es muy importante que se llama Falling, que originalmente es interpretada por Harry Styles. Wujing tiene una versión cover de esa canción que, vaya, yo la escuché en un momento raro y la cantó en el concierto, pero le pone una emoción, gente, o sea, su voz transmite tanto que de verdad no supe en qué momento estaba llorando. Solo sentía así las lagrimitas en la cara y fue como, ay, y ya no, o sea, traté de no hacer el ridículo, pero... Vaya, o sea, tiene una presencia escénica impactante. También me hice amiguito de uno de sus bailarines, eso sucedió posteriormente. Porque literalmente, o sea, llegamos al hotel. Y vi al bailarín y pues se bajó así enfrente de donde yo estaba sentado. Y solo le dije así como, vaya, lo hiciste muy bien en el concierto del día de hoy. Se rió, se acercó, me dio su Instagram y empezamos a platicar. Entonces ahora soy amigo también de uno de sus bailarines. ¿Qué más sucedió en el concierto de Kim Woo-jin? Vaya, el muchacho se súper mega lució. Lució un súper cuerpazo, gente. O sea, de verdad, de verdad, de verdad. Está muy flaquito, pero con los ovnis que traía, vaya, o sea, súper cuerpazo. Iniciamos el concierto y la sesión de fotografías con el outfit azul que utilizó durante las promociones de su canción promocional, valga la redundancia, Steel Dream. Y es que vaya, wow, o sea, increíble su abdomen, aparte de la piel súper tersa que se le veía. Los movimientos de Steel Dream son movimientos pensados justamente para lucir muchísimo la parte de su abdomen, especialmente porque el outfit es un outfit con un crop top que tiene medio, o sea, medio abdomen cubierto y medio abdomen descubierto. También nos bailó Hot con un outfit blanco, con unos como desgarres que tiene una manguita y la otra no. Y vaya gente, o sea, verlo bailar Hot, o sea, no. Es una experiencia que tienen que vivir de verdad en persona, porque el muchacho se veía súper sexy. Aparte, digo, o sea, ya, esto ya fue como para mitades del concierto. Y pues obviamente Woojin ya estaba bastante sudado, y con el juego de luces que le estaban poniendo se marcaba el sudor en sus brazos. Pero no de ese sudor, o sea, no de esa forma en la que ves a alguien sudado y te das cuenta, sino que se veía sexy, porque se le marcaban como lo húmedo de su sudor a lo largo del brazo, enmarcando sus músculos, y era como, wow, ¿qué está sucediendo aquí? También nos cantó Go Easy, que ustedes lo saben, Adele es una escritora que tiene canciones súper emotivas, y Woojin sentadito cantando Go Easy fue otra onda. También nos hizo un pequeño pedazo de una canción en español. Nos cantó Bésame Mucho. Que vaya, o sea, su voz es preciosa, insisto. Hizo lo mejor que pudo en la pronunciación. No cantó la canción completa, cantó como 30 segundos de canción. Pero pues con esos 30 segundos obviamente hizo que todos enloqueciéramos y gritáramos como si nos hubiera hablado la vida entera en español. Posteriormente, ya para el final del concierto, bailó su canción principal, que es el que le da nombre a la gira, Still Dream. Y bueno, esta canción yo me sentí timado, porque me hubiera gustado muchísimo verla con el outfit azul, que es el outfit original. Sin embargo, se la aventó con un outfit ya más un poquito más más normalón, un pantalón y una camisa blanca. Tengo que decirte que has encontrado tu ideal. A mi ideal, que el taco de ojo que se echó. Sí. No, fíjate que, o sea, Woojin siempre se me ha hecho preciosísimo. Si es a lo que te refieres, o sea, que Woojin es como mi ideal de hombre. Probablemente sí. Y algo que tengo que admitir es que todos mis bayas se parecen. De hecho, Woojin y, por ejemplo, Baron tienen bastante similar las facciones de la cara, el tipo de cuerpo. Lo mismo sucede con Bam Bam y con muchos otros de mis bayas. Ustedes dispensen, acabo de matar algo y no supe qué fue. Y bueno, también tuve la oportunidad de verlo antes de que se fuera en el aeropuerto, y pues solamente nos hizo el comentario de que espera volver muy pronto, que fue muy feliz y disfrutó muchísimo su estancia en México. El muchacho se dio el paseo de la vida por Coyoacán y fue muy muy muy feliz con un montón de regalos. Yo alcancé a ver que se llevaba una bolsita de dulces mexicanos que yo le dejé, entonces me siento aún más realizado. Pero no culpí. O sea, fíjate que Woojin siempre, desde que debutó con Stray Kids, siempre me ha gustado. Pero debo admitirlo, que si alguien tiene mi kokoro así para siempre, jamás y toda la eternidad, es Baron de B.A.B. Ahora, hablemos de otra cosa, porque ya hablé mucho sobre mi experiencia en el concierto y Corpi ya me está ventaneando de que ya me enculé del Kim Woojin, y la verdad es que sí, porque aparte me aventó una mirada que fue de esas miradas en las que uno dice sorry daddy. Ya se está tirando el estudio de la emoción. Justo. Entonces cambiemos de tema. Y hablando de guapos, preciosos, hermosos y súper talentosos hombres, vamos a hablar ahora del poderosísimo líder de la nación, o sea, JB de GOT7. Y es que el muchachito ya está preparando su siguiente comeback como solista con su EP Be Yourself. Ya tenemos por acá también filtrado por él mismo el listado del tracklist que nos va a dar. Y tenemos las canciones Go Up, Break It Down, que va a ser junto con Chic K, que otro hombre precioso. La canción Living. También vamos a tener una canción llamada The Way We Are, Fountain of Youth y Holiday. Esto para el EP Be Yourself. que estará siendo liberado, déjenme ver, el 21 de septiembre a través de diferentes plataformas digitales. Entonces estén bien al pendiente porque JB viene con todísimo. 3 en collision. Como un cubito de hielo derritiéndose. Entregaron el peluche del Dr. Simi. No vi si le dieron, si se llevó el Dr. Simi, la verdad. Pero quién sabe. O sea, honestamente, no le presté mucha atención a que le estaban dando. Solo me preocupé por entregar mis regalos. Y debo ser honesto, sé que mi regalo llegó a Woojin porque le empecé a hablar a las niñas de Ninshin. Entonces, vaya. Como sabrán, pues tuve la llamada con los muchachos de Omega X el día lunes 5 de septiembre. Videollamada para la cual ustedes me estuvieron ayudando con sus likes. Almita, te debo la vida porque tú hiciste muchísima promoción de esa publicación. Y no hubiera logrado esto si no hubiera sido por ustedes. Entonces, vaya, después de esta llamada yo mantuve contacto por ciertas situaciones, ciertas preguntas y cosas y demás que estoy viendo ahí con los muchachos de Ninshin. Y vaya, obviamente llegando al concierto me reconocieron y me hicieron el favor, porque eso yo lo vi, de entregarle personalmente a él mis regalos. Entonces, debo admitirlo, yo salí beneficiado de ahí. Yo no sé qué haya sucedido con los demás regalos. Por mi experiencia como staff en otros conciertos, puedo decir que la empresa de Woojin, en este caso, va a escoger algunos regalos, se los va a dar y los demás desafortunadamente se van a la basura. No por decisión de Ninshin, sino directamente por decisión de Woojin. Ahora, hablando de talentosos, de comebacks, de debuts y demás, tenemos el comeback de Suho, actor, quien es Suho, integrante y líder de la agrupación EXO. El muchacho, señor joven, hombre guapísimo, estará haciendo su retorno a la pantalla chica en Corea con el drama Hip. Y es que ya está confirmado que estará siendo partícipe de este nuevo drama dirigido por Kim Suk-jung, junto a las estrellas Lee Min-ki y Han Ji-min, quienes son los protagonistas de este drama. Suho estará tomando el first acting role en la serie, o sea, el primer actor. Dice que la serie está pensada para liberarse en aproximadamente 4 años posteriormente a la producción, y estará junto con producciones como Rich Man y Glory Days, etcétera. Entonces esperemos y estemos muy atentos del poderosísimo regreso de Suho, actor, a la pantalla chica. No se les olvide, el drama se va a llamar Hip. Bien nerviosito se escucha el 13 hablando del Woojin. Es que debo admitirlo que fue una situación bastante rara y bastante imponente. Woojin tiene una presencia muy, muy imponente y tiene una mirada muy pesada, que eso fue lo que me puede más. Yo no puedo con las miradas. Ya nos cambió el tema. Sí, ya les cambié el tema. Pero bueno, gente, antes de que me sigan cuestionando y sigan haciéndome quedar como el payaso que soy, nos vamos a ir al primer corte musical. Vamos a ir a escuchar a los poderosísimos Cebollos con la canción Same Scent. Vamos a escuchar una cantante japonesa que se llama Hanazawa Kana con Kokoro Madobe Night. Vamos a escuchar al guapísimo B.I. con la canción Bitsy Bitsy. Vamos a escuchar también a JB con By The Way. Vamos a escuchar a nuestro próximo novio, hashtag esposo, Loco, con la canción Summer Go Loco, y a Jay Park con la canción You Know. Recuerden que sus pedidos empiezan a correr a partir del segundo bloque musical. No se despeguen, están escuchando a 13 Dom solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 숨 쉬어도 지금 가니까 내 몸을 기억해. Remember your say. 향기 들고 가버린 너의 향기 지워지지 않는 작곡. 어젯밤에도 나를 미치게 또 Let me go 고통은 crescendo. 언젠가 우리 다시 또 만난다면 너니 우리는 춤을 춰 In the moonlight. Baby, 물 뭔가를 put my eyes on you. 숨 막힐 듯한 전율로 You know you get me loose. Make me go bitter bitter. A dance floor made for two. 다리 부르는 전율로 It's only me and you. Make me go bitter bitter. You bring the demon out of me. Blame it all on your body. We might be an hour late. We ain't got no time to waste. 꿈을 꾸는 기분이야. 잡은 손을 놓지 마. 내일은 난 중요해. 이 순간을 몰입해. Oh, I got plenty. I don't say no more, but I feel there ain't many. Said it when I race, I'm slow and I'm steady. We can't move this slow on a belly. Oh, you say you need a true love. Someone to kiss and hug. Get you feeling for some touch, ay. I could be all day and above. I just hope that I'm enough. Cause I don't ever do this. When my eyes on you, 숨 막힐 듯한 전율로. You know you get me loose. Make me go bitter, bitter. Just 날 위해 멈춘 너의 향기에 세상을 다 알기에 인생은 짧은 이 시간을 막고 낭비해 거리를 방황하자 우리 둘뿐인 것처럼 말야 아찔하고 위험할수록 내 심장은 뛰어 That's why I love you Oh I got plenty I don't see any more but I feel that many Sitting when it rains so I'm so unsteady But can't move this slow in a belly Oh Say you need a true love or someone to kiss and hug And you're feeling for some touch, ay I could be all in the above I just hope that I'm enough Cause I don't ever do this When my eyes on you 숨 막힐 듯한 전율로 You know you get me loose Make me go bitter, bitter A dance floor made for two 다리 부르는 전율로 It's only me and you Make me go bitter, bitter 숨이 막히게 아름다운 너만이 날 숨쉬게 해 날개도 없이 하늘을 날게 해 넌 나의 윤리고 법이 자세게 You say you need a true love Someone to kiss and hug Get you feeling for some touch ay. I could be all in the above I just hope that I'm enough Cause I don't ever do this Make me go bitter, bitter. what? I need a cha-cha beat, boy. 액정으로 보던 그림이 그대로 튀어나온 듯이 내 시야를 건드리지. 난 아무렇지 않은 듯이 입을 다물었지만 표정은 숨기지 못해. 너도 이걸 느껴 내가 볼 땐 미세먼지가 독해. 우린 이 도시를 떠야 돼. 당장 어디든 올라타. 내가 산 전부 다 현실이 되니까 넌 내가 누군지 몰라봐도 괜찮아. 이제부터 다 알려준다니까. 또 여름이 됐지. 지금보다 더 뜨거워지겠지. 아쉬운 이름 값이라서 이번에는 절대 못 지나쳐. We're going on vacation. 뜨거운 태양 밑에서 파도 위를 눕히며 맘껏 즐길 준비돼 있어. Let's fly to Africa, Australia to America, Europe to Asia. 어디든 좋아 떠나자 이제. This summer, summer go. This summer, summer go. This summer, summer go. This summer, summer go. This summer, summer go. This summer, summer go. 눈은 느슬어지고 모래성은 부서져. Yeah. 얼굴은 뜨거워지고 너와 나 사이 벽은 무너져. 녹아버렸지 녹아버렸지. 입꼬리가 올라가기도 전에. Yeah. 잠시 동안 그 시선은 멈춰줘. 위험해 밤이 되기도 전에. Yeah. 스쳐 지나간 여름들과는 다른 온도와 다른 공간 딱 좋아. 너무 빠르지도 느리지도 않아. 봄바야 해변에 딴 이름은 지을 거니까 내 목소리만 담아줘. 밤에는 위험하게 모닥 불을 피울 거니까 내 손을 잡고 날아가줘. 이 도시는 따분하고 재미없어. 요즘 내게 봄은 없어. 고개만 길어서 입꼬리가 올라가시 하늘에 닿듯이 가만히 있지 못해 리듬 타는 발끝. 아침이 오기 전까지는 알게 해줘 네가 여기 있는 이유를. We're going on vacation. 뜨거운 태양 밑에서 파도 위를 눕히며 맘껏 즐길 준비돼 있어. Let's fly to Africa, Australia to America, Europe to Asia. 어디든 좋아 떠나자 이제. This summer, summer go. This summer, summer go. This summer, summer go. This up my summer go. This up my summer go. 외쳐 세던 지폐를 내려놓고 안 걸던 전화를 걸었어. 사실은 난 외롭고 넌 멍청한 걸 수도 있지만 내 곁에 너는 누워있지 now. 걔보다 내 곁이 더 편하다고 말을 해. 그런 말 들으면 난 일어나 바지림내. 개새끼 개새끼 뭐 자랑스럽진 않네. 하지만 가야해. 이제와 왜 정색해. 내가 네 몸 본 적 없는 것처럼. 이제와 왜 날 잡니. 내가 너 잡았던 적이 없는 것처럼. No no 나는 이제 붙여. 다시 다지 말고 넌 거기에 묻혀. 너는 다시 나를 잡고 네 다리에 묻혀. 그리고 또 날 질문해. 왜요 왜요 왜 난 미래 참견하는데요. 내 머리는 작전이 가득 차. 네 실자리 없어 같이 난 무위세. 피 흘리고 우리들은 킬러웨어. 시계는 돌고 기회는 찾아와. 돈은 움직여 나도 멈추진 않아. De vuelta, gentecita. ¿Qué tal este bloque musical? Estuvo buenísimo, ¿no? Puras joyitas. Tuvimos un estreno que fue a Onius con Same Ascent, una canción viejita de por ahí de 2016-17, si mal no recuerdo, de Hana Sawakana con Kokoroma Dove Night, parte de el ending soundtrack de la serie anime Asobi ni Ikuyo. Buenísima, por cierto, deben de verla, especialmente si les gustan los furros, porque trata de aliens mujeres gato contra aliens mujeres perros tratando de dominar la tierra. Eso mero. Es un poquito rara, pero tienen que verla, es muy entretenida. Asobi ni Ikuyo es el nombre de la serie y la canción que escuchamos de el ending soundtrack de Hana Sawakana Kokoro Madobe Night. También escuchamos a B.I. con la canción BTBT, al poderosísimo Im Je Bomb con la canción By the Way, al Loco con Summer Go Loco, y justo antes de volver del corte escuchamos a Jay Park con la canción You Know. Ahora, les preguntaba en el chat hace un ratito si ya habían visto a Geno de NCT haciendo el Slay de la vida en New York. Y es que nuestro muchachito Geno fue invitado por parte de diferentes diseñadores al New York Fashion Week 2022. Por lo cual, durante esta este fin de semana y hasta el día de ayer, se encontraba en Nueva York. Y el muchachito guapo, por cierto, hizo su aparición con una serie de trajes hermosos, enseñando mucho pecho, mucho abdomen, mucho de todo, porque el muchacho salió casi encuerao y se fue a encontrar con nuestro poderosísimo Jared Leto. Se robó las miradas y la atención de diferentes personas, de diferentes diseñadores, ya que también fue partícipe de la pasarela de Vogue. El muchacho obviamente llegó con este traje un poco más serio, mood, flequito hacia abajo, medio cute, medio sexy, en el cual, bueno, solamente trae su saco sin ningún tipo de camisa debajo y obvio el pantalón, viéndose preciosísimo. Lo que nos sorprendió a todos es que el poderosísimo Geno trae unos taconzotes, o sea, literal, unos tacones como de 15 centímetros. Y posteriormente, durante la pasarela, lució un outfit con un pantalón abierto a los costados, más o menos como de la altura de medio muslo hacia abajo, unos tacones igualmente como de 10-15 centímetros y un saco con una camisa abierta a la espalda, dando a lucir la musculatura de su espaldita. Y es que, de verdad, o sea, si hay una definición de slay, lleno es la definición de slay. O sea, de verdad, lleno vino a destrozar la mente de los neoyorquinos y de todas las personas que lo vieron a través de redes sociales, al grado de que en este momento sigue habiendo búsquedas, o sea, literalmente, de que quién es ese muchachito, por parte de gente que no está familiarizada directamente con el K-pop. Y vaya, o sea, y es que Jeno ha llamado muchísimo la atención desde su debut con NCT Dream. No olvidemos que el muchacho fue parte de la alineación de Dream. Sin embargo, siempre ha tenido este foco de atención principalmente hacia el modelaje. Dice Alma que quisiera ser tacón. Yo también, la verdad es que cuando lo vi, vaya, o sea, mi primera reacción fue: písame. Javi, yo sé que no suena moda, digo, a mí tampoco me encanta directamente como el tipo de outfits que traía, pero honestamente se veía muy bien. El muchacho tiene un cuerpo bastante bueno para lucir lo que sea que le pongan. Recuerda que pues estas prendas que usan no son elegidas directamente por ellos. Entonces, pues, justo, la verdad es que se veía como todo un modelo profesional y sus facciones, exactamente, o sea, sus facciones son perfectas. Es uno de los rostros mejores proporcionados de la industria. De hecho, así tal cual, directamente por las revistas de Vogue, por la revista Runway, por The New York Times, hay tres artistas de K-pop que han sido nombrados como las caras perfectas. O sea, así, caras perfectas, con proporciones, auras perfectas, que son Lee Jeno, Kim Taehyung, o mejor conocido como V de BTS, y Oh Sehun, de la agrupación EXO. Tanto como el cuerpo, como las facciones, mirada, actitud, han sido catalogadas muchísimas veces como facciones perfectas y aptitudes perfectas para una carrera de modelaje. Adicional a que todos son bastante talentosos de manera vocal y al momento de bailar, a excepción de Sehun, que es medio tronco. Y sin cirugías, justamente. O sea, no tiene ni una sola cirugía. Y vaya, o sea, a pesar de que la moda pues ya es rarísima, ya no es lo mismo de siempre que veíamos o a lo que podemos estar acostumbrados, vaya, pues podríamos decir que las cosas cambian, ¿no? Según yo, ya mandé aquí en el chat la foto, la acabo de mandar, but I'm not sure about it, so no se manda, esperen. Intentaré hacerlo de nuevo. Vaya. Mientras seguimos hablando de esto, honestamente, creo que Jeno es una de las personas que mejor disposición o mejor prospecto puede llegar a tener para una carrera fuera de la industria del K-pop. Este es el outfit con el que él llegó a la alfombra roja. Y déjame ver si encuentro, Brownie, el outfit que le pusieron al momento de la pasarela. Algo también que debo de reconocer que a mí me gustó mucho, que yo amé que se me hizo precioso fue que Geno conoció a Dove Cameron. Y es que ustedes no lo saben, pero mi niño Disney fue muy feliz porque amo a Dove Cameron. Se me hace una de las mujeres más lindas de la industria Disney. Déjenme ir a ver en Twitter si encuentro el video y les paso el link. Esperen, yo sé que por acá debe de estar. So, give me a second. Yo sé que por aquí debe de estar. Esperen. Lo estamos buscando. Buscanding. Geno Expo. Y es que se los juro, gente, o sea, de verdad, Lee Geno es precioso. O sea, gente que no ama a Lee Geno es gente que necesita terapia. Ya lo dije. Miren, ya encontré el video. Se los dejo aquí. Aquí está el link al video de Twitter. Es un pedacito de la pasarela. Y sí, honestamente, Geno es... ¡Wow! O sea, hizo un super slay. Así, no hay de otra. Y los tacones, o sea, de verdad, ¡los tacones! Se ve precioso. Y me gusta esta parte en la que no se ve como esta masculinidad frágil de que los tacones están feos o cosas así. No, o sea, los maneja perrísima, dirían por ahí. Y bueno, hablando de NCT, también vamos a tener el comeback de los chicos de NCT Illy Chill con el álbum Two Baddies. Honestamente no soy muy fanático del concepto que les están poniendo, todo bling bling con chingos de brillitos por todos lados. Más allá de verse baddies, a mí se me hace como que se ve un poquito naco, medio tacky algunas de los comebacks. Bueno, de los concept photos. Pero bueno, pues sabrán los diseñadores de NCT qué es lo que están haciendo con tanto bling bling y demás. Debo admitirlo, se ven guapísimos todos, especialmente este Jaehan. Yo lo vi y dije wow. A Johnny, Taeyong, preciosísimo como siempre. Taeyong se ve bien vampiresco. Jaehan es preciosísimo, Dojong, Mark. Vaya, o sea, las fotos de Tubaris, lo admito, no me encantan. No son mis fotos favoritas hasta el momento. Pero bastante bien. Adelante, entonces no se exagera inclusivo. Es que son bodies fresones. Sí, exacto, es como una versión bling bling de Kim Porcho. Esperemos. Pero bueno, déjenme confirmar. Honestamente, Mark siempre sale como cholo rapero. Pero pues bueno, no puedo esperar mucho al respecto. El video se estará estrenando el día 15 de septiembre y el día 16 se estará estrenando el álbum. Obviamente todo esto es en horarios coreanos. Estén bien al pendiente para ver pues qué está sucediendo con estos muchachitos. Y es que debo admitir que a pesar de que NCT se me hace un grupo bastante talentoso, vaya, hace un par de canciones que no siento que innoven, ¿vale? O sea, siento que se quedaron estancados como en la era, tal vez la era ¿cómo se llama? Sticker por ahí, más o menos. Pero no sé, o sea, como que no me han convencido mucho varias de sus recientes canciones, en general de todo NCT. Pero esperemos que este comeback sea bastante bueno y puedan renovarse de manera normal. También tenemos el official solo debut de Xiumin de la agrupación EXO. Y es que bueno, ya tenemos también el teaser que es de su mini álbum Brand New. Nos estará liberando el Mood Sample el día 17 de septiembre. Estén bien al pendiente porque el día 26 de septiembre a las 6 de la tarde, horario coreano, Xiumin estará haciendo por fin su muy esperado debut como solista. Después de su año y medio de servicio militar obligatorio, por fin va a tener su debut como solista. Los Dream son otro asunto. Fíjate que tampoco los Dream han sacado canciones tan buenas como Main Songs, ¿sabes? O sea, el title track no ha sido tan bueno. Tienen side tracks buenísimos, pero el title track no es tan bueno. Heladito. Ahora, también vamos a tener un próximo comeback de los chicos de 80s, los Awakaitis. Además de que tenemos comeback, los muchachos nos han anunciado que van a sacar su Lightning versión 2. Honestamente, vi el teaser y me encanta. Sigo sin tener la versión 1, por lo cual necesito conseguirla honestamente antes de que salga la versión 2, porque si no posteriormente va a ser un pedísimo, pero tengan por seguro que la versión 2 va a llegar a mi casita. The 80s es un grupo bastante poderoso, o sea, que me muero muchísimo por ganas de verlo. Honestamente, que se encuentre dentro de los posibles conciertos de 2023 me emociona mucho. Estuve hablando un poquito con las niñas de Ninshin y probablemente ellas sean quienes los traigan. También tenemos por ahí información de que probablemente, o sea, sea quien esté trayendo a 80s, Stray Kids, NCT y muy, muy probablemente a los chicos de BTS. Al parecer Ocesa se va a aventar con este super mega pedísimo. Esperemos que le salga bien, ya que sabemos que Ocesa y el K-Pop no son muy buenos amigos, que digamos, especialmente desde las chicas de Twice y GOT7, que han sido los únicos dos artistas K-Pop que han trabajado con ellos. Y creo que Seventeen también vino con Ocesa. Yo no espero mucho en realidad de Ocesa, solo espero que, a pesar de que al menos mis experiencias, insisto, mi experiencia con Ninshin hasta el día de hoy, con el concierto de los chicos con el concierto de Woojin ha sido bastante buena. Yo espero que Ninshin no monopolice el K-pop y podamos tener más opciones. El siguiente concierto al que nos vamos a ir es de los chicos de Omega X, que es justamente este sábado 17. Por ahí los chicos van a tener también una actividad el día lunes 19. Y también van a tener algunas actividades por ahí que estamos intentando descubrir durante el día 18, antes de su concierto en Mérida. Ocesa versus ARMY, espérenlo. Estarían funadísimos ahí si algo mal es. Sí, justo. No espero nada tampoco yo de ninguna promotora en general. Solo espero que el concierto sea bueno y disfrute los beneficios por los que pagué. That's it. Y bueno, hablando de los cebollitos y de su canción Same Scent que escuchamos durante el bloque pasado, también los muchachos acaban de llevarse un premio para su octavo álbum Malus, el cual presenta justamente el title track Same Ascent. Y es que el día 13 de septiembre en los SBS MTV's The Show anunciaron que el ganador de su music show semanal iba a ser los chicos de Onios. Este fue su primer win para esta canción. Y es el segundo win que tiene la agrupación en general. Entonces, un aplauso para los muchachitos cebollos y esperemos que tengan muchísimos, muchísimos más wins. Y es que honestamente, Saint Saint es una canción bastante buena. A mí me gustó, tiene un ritmo bastante bueno, tiene una temática bastante interesante, también tiene ahí una letra pues muy divertida y es bastante pegajosa. Anon 51775, que creo que es Javi. No se vaya, joven. Ya vienen los pedidos. Y viene su hosh hosh de las A Pink. De las A Rosa. Justo ya nos vamos a ir al siguiente bloque musical, gentecita. Los voy a dejar. Va a ser un bloque un poquito largo. Los voy a dejar con sus canciones. Nos vamos a ir a escuchar primero a A6P, que es un grupo viejísimo que a mí me encanta, con la canción Face Off. Vamos a escuchar a Big Bang con If You. Vamos a escuchar a DPR Ian con Calico. Vamos a escuchar a los chicos de Bix con Jellyfish. También estaremos escuchando a Twice con Kura Kura, la canción Freaky de Mirani, Hush de A-Pink y a Six Days de Damian. Entonces, vamos y volvemos, gente. No se despeguen, ya saben, están escuchando a 13 Dom solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Revolution is coming now. This represents the new world of A6P. Just can't think about anything but you. 가슴 속 너를 봤어. 또 다른 얼굴을 봤어. 헷갈린 헷갈린 어둠 속에 갇혔어. 차갑게 다가온 너. 그 어둠을 몰고 온 너. 악마를 보았어. 가려진 너.

lost in your gaze. Constant fogs in your way. The blue nights were heavenly. Just you and me, no happening. You lit my cigarette up in the thunderstorm. Then you put me out like I'm nothing more. Where'd you think I'm so into you? My heart is lost in calico. Oh girl, you'll never know. It's just another show. I don't want you all alone. To my bad decisions, you locked yourself in this imagination. And as we draw our goodbyes, I'll be patient for your words. But you told me you had nothing to say. What do you want me to say? We've been in the night every day. You took my heart, it's not the way. All I wanted was you to be okay. But you told me you had nothing to say. We hid in the night every day. You took my heart, it's not the way. All I wanted was you to be okay. But you told me you had nothing to say. Underneath a love like this, tell me what you feel in a kiss. Oh. Kimi to itara, shiko maeru to ano naka, kura kura. ストップして気づけば二人だけの世界呆れちゃうほど無限夢中のフェッションマジック吸い込まれる永遠の目がクラクラクラクラまるでマジックビーム予測できない揺れ動く My heart ゆらゆらゆらゆら 뒤떨어져 피는 꽃 바람에 저 달콤한 이곳은 너와 함께 있다면 어디든 마음이 나풀대며 불어올 그림 속 그만 내게 취해 아득한 향기에 기대 시간 따위 벌어두고 널 바라보고 하얀 달이 뜨면 달의 빛이 너를 보고 모든 숨소리가 넌 것만 같아 착한 옷으로 눈이 부시게 빛나고 잠재운 마음속에 파도를 부르고 달리금 복숭아마저도 달다 빛날리는 꽃잎알에 잎이 담겨로 자라 그 끝을 따라 널 와라 가난한 네 숨소리 잘 알아 네가 내가 꿈같은 상상 나과 감히 전부 너야 그 짙은 향기에 따뜻했고 자고 good morning 마마 전화 못 받고서 살아 작업실로 날아 keep going babe 안 된단 말해 넌 애들 시선 상관 안 하지 난 절대 미쳐서 내가 하고 싶은 건 다 꼭 해 뭘 봐 너 너 몰라 달려가지 나 score score 나를 믿어 그런데 너 다 액봐 네 손에서 양손 가득한 바퀴 I freaky freaky yeah I freaky freaky yeah Score, score. 나를 믿어 그런데 너 다 액봐 네 손에서 양손 가득한 바퀴 I freaky freaky yeah I freaky freaky yeah I freaky freaky yeah yeah, yeah. 하늘에 빌어 난 말한 대로 액봐 내내 따고 별과 춤추는 밤이 I freaky freaky yeah I freaky freaky yeah I freaky freaky yeah yeah, yeah. 어제 꿈 하루 끝 다투는 만큼 네가 궁금해 혹시나 가려도 나에게 이 머리는 어떤지 알려줄래 너는 추우면 티가 났어 티가 나는 것이 좋았어 더 봐 뜨겁해 시간이 흘러 보여줘 모습들이 알고 싶어 Six months it felt like a six days Six months it felt like a six days 겨울이 지나면 올 봄을 기다리는 걸 Six months it felt like a six days Six days it works like a million Million no. It's me when I'm not around 내가 타서 너에게 많은 걸 바라니 대답해 Today's video is sponsored by Cootbox. Cootbox is buenas, buenas, ya regresamos, gentecita. Y bueno, antes de seguir con el chismecito, nos acabamos de aventar un corte larguito, pero qué joyitas. Empezamos el corte musical con A6P y la canción Face Off. Después nos aventamos a los poderosísimos Big Bang con la canción If You Do en una versión en vivo. También escuchamos al guapísimo DPR Ian que está próximo a visitar México con la canción Calico. A las niñas de Twice con uno de sus flops japoneses Kura Kura. A VIX con la canción Jellyfish o Shangri-La. También escuchamos a Mirani con Freaky. En A-Pink con Hush. Y a el guapísimo, poderosísimo y hermoso Demian con la canción Six Days. Y bueno, como servicio a la comunidad, justamente hablando de Demian, nuestros queridísimos amigos de Delight, Demian, o sea, Almita y su hermoso staff, están haciendo participación en una dinámica para que Demian se escuche a través de una página de radio de K-Pop, obviamente. Esto es en K-Pop Radio P- P- Peje, así se llama en Instagram. Les voy a dejar a ustedes aquí en el Instagram de nosotros, de Station K-Pop. Les voy a dejar el post y lo que pueden ir a comentar. El voto es por Time is Running Out de Demian, haciendo tag a Demian-isme con el hashtag K-Pop Radio PJ. Entonces, vayan a escuchar. Vayan a escuchar a Demian, sí, ¿por qué no? Demian es un artista bastante talentoso. Y vayan a apoyar a nuestra amiguita Alma, a darle like a esta publicación y a hacer su comentario para que Demian suene en el top 20 de la semana. Y ya está el post en nuestro Instagram para que puedan ir a verlo y puedan apoyar a Almita. Ahora, antes de que Corpi venga y me dé con la chancla, pues vamos a recordarles que tenemos un próximo comeback el día lunes. ¿Qué? Sí, no, ya tuvimos comeback. ¿Por qué estoy pensando en otras cosas? El día jueves tenemos un comeback esta semana, al parecer. Y por lo que nos dice Corpi Corpilicious, la próxima semana estaremos teniendo otro comeback de otro programa. Entonces estén bien al pendiente. Este jueves tenemos comeback de 4 a 5 de la tarde. Y la próxima semana aún no sé horarios. Pero eso, vayan a escucharnos. O creo que ya la cagué y dije algo, no sé, Corpi me va a dar con la chancla de todas formas, es costumbre. Pero estén bien al pendiente. DPR, yo también tengo mi boleto para ver a DPR. Y la verdad es que quiero que Christian Yu se encuere y aviente la camisa como lo hizo en North Carolina. Y bueno, gente, pues ya estamos llegando al final del programa. Así que es hora de los anuncios parroquiales. No se les olvide que estamos buscando redactores, locutores y de todo tores, editores, para que puedan pues participar. Si ustedes gustan de esta situación llamada hacer radio o hacer redacción y hacer edición, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico station.kpop.oficial@gmail.com o a reclutamientos@stationkpop.com y compartirnos su currículum. De igual manera, no olviden que tenemos pues nuestra bellísima programación, iniciando los días lunes con DJ Ellie y La Hora Corazón. En punto de las 9 de la noche, hora centro de México, Perú y Colombia, 22 horas Bolivia y 20 horas Guatemala. Los días martes, en vivo, tenemos a nuestro poderosísimo DJ Anónimo en punto de las 10 de la mañana, hora centro de México, Perú y Colombia, 11 horas en Bolivia y 9 horas en Guatemala. También tenemos el poderosísimo 13 Don con Felix is my bias en su tacita, bebiendo su cafecito, obviamente, en Fan Café. Esto es en punto de las 9 de la noche, hora centro de México, 22 Perú, 22 Colombia, Bolivia y 20 horas Guatemala. También tenemos a nuestros poderosísimos, a nuestra poderosísima DJ Jessie Joe con Sótano Turro en punto de las 20:30 horas centro de México, Perú, Colombia, 21:30 horas de Bolivia y en Guatemala a las 19:30. Uy, se nos cayó tantito el programa y no me di cuenta. Me les caí, pero ya regresé. Actualiza la página, DJ, porque ya te brincaste una promo. Y se cayó. No sé, ya me están regañando. Ah, también tenemos, ah sí, cierto, los días lunes también tenemos a partir del día 12, o sea el día de ayer, las puertas del closet que se abrieron con Desde el Closet. Entonces no se lo vayan a perder. Algo hice, algo dije, Corpi me va a pegar con la chancla. Anyways, esto es de siempre, costumbre, costumbre sosa. DJ, recójase. Ay, Corpi. Nada más me andan haciendo la buleación. Y bueno, gente, también quiero recordarles que tenemos ciertas actividades pendientes. Yo sé que no hemos dado más información y esto ha sido debido a diferentes cambios en las agendas de los chicos de DIOS. De igual manera, estamos programando nuevas entrevistas, entonces estén muy, muy al pendiente. Yo sé que les digo y les estoy diciendo que tenemos muchas cosas en pie y nada que ven, pero téngannos paciencia, gente. Somos poquitas personas trabajando en esto para ustedes, pero a la brevedad posible pues les traeremos más noticias. Por ahora no se vayan a perder, de igual manera si tienen la oportunidad, los chicos de DIOS van a tener actividades en Japón haciendo un concierto que, por lo que entendí, se estará transmitiendo en vivo a través de redes sociales, adicional del el evento físico que se estará realizando en Japón. Tenemos también próximos eventos de los chicos de DIOS en Tailandia y nos comentan pues que también están planes hacer visita a Latinoamérica. Entonces estén bien al pendiente y les estaremos dando más información a la brevedad posible. Nel, ya no se hace nada, 13 para presidente, ¿lo dices porque promesas rotas? Bueno, ahora siguiente, pues muchas gracias por haberme acompañado en el programa del día de hoy. A las personitas que dicen que quieren verme en un mood más profesional, pues los estaré invitando en algún momento a que formen parte de alguna de esas preciosas fan meetings que organizamos. También Lubit tiene planes de hacer algo más con nosotros, solamente que se le atravesaron nuevamente exámenes finales. Estamos en espera de que esté un poquito más libre para poder retomar actividades con él. Ya saben que aquí pues es mucho chisme, mucho direte, y cuando hay información confirmada también se las dejamos caer. Antes de que Corpi me dé con la chancla por seguir dando información de más, pues no se olviden de estarnos sintonizando en nuestras emisiones. El día sábado nos vamos al concierto de Omega X y muy probablemente les estaré contando el día martes todo lo que sucedió. Entonces, pues nada, una vez más vayan a apoyar a nuestros amigos de Delight Demian para que Demian esté sonando en el top 20 de K-Pop Radio Paraguay. Y eso, pues sueñen con el chino de su elección. Yo me despido, les mando un besazo y los voy a dejar con temazos, temasísimos. Nos vamos a ir a escuchar un unreleased song de los chicos de DIOS, bueno, de Woojung, que se llama Good Night. Vamos a escuchar también a J-Hope con la canción Equal Sign. Vamos a escuchar a GOT7 con Na Na Na, a Astro con All Night, y cerraremos el programa con mis poderosísimos niños de Omega X y la canción Love Me Like. Entonces, gente, ahora sí, yo despido. Sueñen con el chino de su elección y nos vemos la próxima semana. Come. 우린 서로 갖춰 시선들을 맞춰 사람 위에 사람 먹고 사람 밑에 사람 없어 Let's run 우린 아직 세상에 무슨 말 관심이 필요해 우리에게 변화의 시작은 곳이게 어쩌면 우리에게 멋지게 몹시게 외쳐도 소리 없는 하우스 비보를 느끼는 다른 접종당에 올라서 뭉치로 가슴 치며 가둔 세상은 넓고 사람 마음 참 좁다 꼭 같을 필요는 없어도 다른 게 왜 죄였다 나이를 넘어 성별을 넘어 구경을 넘어 어쩌면 모두의 숙제 같은 그 나부터 깨우쳐 자발하니 차인 그 병을 빌자 알아야 할 그건 우린 그 Please Hit up, paralyze your mind Gotta see the other side Cause you're nothing to be kind yeah, yeah. So different you and I Looking for love in a different light Until we find an equal sign 처럼 취향을 말해줘 널 알아가게 마음과 마음이 닿게 손과 손이 닿게 쉬다 가도 돼 넌 나의 품에 oh, oh, oh. 오늘 네 옆자리 나 나 나 널 웃게 해줄 사람 나 나 나 기분 네가 좋아 나 나 나 모든 게 난 궁금해 없이 웃음이 나 픽픽 yeah. 천천히 줄어가는 우리의 꼴리리 대신 미치기 말이 oh. 걸어갔던 내 맘이 조금 답답하지만 참는 자기의 복이 있잖아 자연스레 시작해 서로에 대한 얘기 어쩌면 어찌란 얘기들까지도 모든 길은 열어둬 선은 지원해줘 직구적은 뭐 어때 이대로 좋지 조금씩 마음을 풀어놔도 돼 알고 싶어져 알고 싶어져 너의 모든 게 다 사소하더라도 사소하더라도 알려줘 네 모든 걸 Action! 오늘 네 옆자리 나 나 나 널 웃게 해줄 사람 나 잡아 셀러폰 결코 신경 안 쓰는 척 일어나 참 무서워 너의 전화 기다리는 밤 한껏 깊어진 시간이 아무 의미 없이 don't sleep oh 잘 수 없이 네가 아른대는 거야 yeah 전하지 못한 얘기 밤새 들려줄 테니 눌러봐 지금 샌디 Come on now I can wait I can wait I can wait 네 목소리 간지간지간지나게 들려 맘이 보글보글보글나게 눈감으면 그려지는 네 모습이 좋아 지금 조린 듯이 나는 따릇따릇하게 숨에 살짝 야릇야릇야릇하게 그저 밤새 듣고 싶은 내가 맞는지 솔직히 나는 관심이 없어라고 했던 것들은 다 걷지 시야 묶인 에이 널 찾고 있는 거지 습관처럼 내 손이 기억해 너의 전화 밤새 전화하자 날 고민하다 붙지도 않지 못한 날 좀 일어나라고 전화했지 너랑 맞지 못해 통화하다 내가 live it up live it up 벌써 time to pick it up pick it up ooh. 우리 빼고 일어나는 시간이야 다시 한번 good morning 내게 내게만 해줄 테니 더 늦기 전에 send you Come on now I can't wait, I can't wait, I can't wait 네 목소린 간질간질간질하게 들려 맘이 보글보글보글나게 눈 감으면 그려지는 네 모습이 좋아 지금 졸린 듯이 나는 나릇나릇하게 슬퍼 살짝 야릇야릇야릇하게 그저 밤새 듣고 싶은 것은 네 목소리 전화 어디 갈 때 전화 자기 전에 전화 일어나서 전화 내 통화 기록 보면 너로 꽉 차 있지만 그래도 네 목소리 듣고 얘기하고 싶었어 오늘은 무슨 일 있었어 그래서 어떻게 했었어 그래서 그렇게 했었어 그 순간 말이 끊기던 네 어느새 고운 숨소리 속삭이듯 잠이 드는 너 Such a good night 내 맘이 두근두근두근하게 해놓고만 새근새근새근하게 부지런히 고운 꿈을 오늘은 채웠나봐 너를 따라 아주 가득가득하게 새벽별이 속은속은속은 잠이 들 때 듣고 싶은 것도 네 숨소리 뿐이거든 Yeah. yeah, yeah, hey, yeah, hey, my darling, darling, hey. 내 빛이 눈에 가까워질 때 숨이 가빠져 곤란해. 너를 슬픔에 가둬주나, babe. Don't let me be lonely. 내 심장에 피멍가 새겨놔. 지워지지 않는 무언 달 돌이킬 수 없단 걸 잘 알아 난. Oh, baby, don't let me go. Let me like. Baby, let me like. 미치는 이 사랑 끝에 혹시나 네가 사라질까 난 두려워. Don't let me be lonely. 잡을 수 없이 간지는 내 맘과 같은 맘에 기발해. 너도 나 원해 기발해. 지금이 우리 역사 중 가장 위대한 시작일 테니까. Baby, let me like. Let me lie. Oh baby, give me more, give me more. 오하지 않아, oh I need your love. 깊이만 give me more, give me more.